Bueno, nos vamos a un tema de salud, como se puede decir que hacemos muchos temas de salud acá en el programa, ¿no? Sí. Y este tiene que ver con una enfermedad difícil de nombrar, ¿no? Es un nombre difícil, pero lamentablemente yo creo que muchos escuchamos, tenemos conocidos o conocidos de conocidos que lo sufren. Estamos hablando de un linfoma, de lo que es el linfoma. Ahora vamos a conocer más sobre el asunto, porque estamos en septiembre. Septiembre es el mes del linfoma. Hace pocos días fue el día del linfoma. Obviamente que se eligen esas fechas para difundir y para dar a conocer sobre el asunto. Y para eso tenemos que agradecer que esté con nosotros la doctora Matilde Boada, profesora adjunta de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos contribuir en esto de difundir, ¿verdad?, acerca de distintos temas de la salud, que en este caso nos lleva al tema del linfoma. Y lo primero es preguntarle a usted qué es el linfoma, que por lo que leemos en los materiales que ustedes nos han enviado, habla del sistema linfático, ¿verdad? Bueno, sí, el linfoma es un tipo de cáncer que se origina en realidad en las células del sistema linfático, por lo general en los ganglios linfáticos, pero también puede comprometer otros órganos que tienen células del sistema linfático. En realidad, dentro del nombre linfoma se agrupan diferentes grupos de patologías. Tenemos dos grandes grupos, que son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, pero dentro del linfoma no Hodgkin va a haber múltiples subtipos con diferente presentación. Entonces podemos decir que el linfoma es un grupo de enfermedades que tienen su origen en las células del sistema linfático y que son enfermedades malignas que pueden tener presentaciones muy variadas en realidad. Claro. Conocemos muchos sistemas nuestros, va, no tantos, ¿no? Sistemas de nuestro organismo, pero del linfático capaz que sabemos muy poco. ¿Qué es el sistema linfático? ¿Qué función cumple? ¿Cómo está formado? Bueno, el sistema linfático está formado por los órganos linfoides, que van a ser los ganglios linfáticos, y el vaso, el anillo de Waldeyer y el anillo de la orofaringe, y en realidad el rol que cumple es un rol en la defensa frente a nuestro organismo. En realidad es gran parte de nuestro sistema de defensa, y estos órganos linfoides van a desempeñar un rol importante en todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, por eso puede ser que a veces uno tenga un ganglio inflamado, por ejemplo, en el contexto de una infección viral o de una infección de garganta, como se dice comúnmente, y es lo mismo que cuando un paciente nota un ganglio que persiste agrandado, de consistencia firme y que no se relaciona con un cuadro infeccioso. O sea, muchas veces podemos con los cuadros infecciosos, tanto los niños como los adultos, palpar adenomegalias, que es cuando son los ganglios grandes, pero que sean de características dolorosas y que son transitorias, aparecen y se van con el cuadro infeccioso, y es bastante diferente a cuando tenemos ganglios persistentemente agrandados, que eso sí tienen que gatillar una consulta a nuestro médico, porque podemos estar frente a una alteración como claro. Puede ser un linfoma. Claro. ¿Qué ganglios tenemos en el cuello? En el cuello, en las axilas, en las ingles, a nivel de peri, la articulación de los codos. En realidad, esos son los que uno palpa superficialmente. Claro. Luego los de la cadena de los cuellos, a nivel de los huecos supraclaviculares también. Pero después vamos a tener también ganglios profundos en el organismo, profundos en el abdomen, en el tórax. Entonces, a veces hay pacientes que, por ejemplo, al inicio de su enfermedad no se palpa ganglios, pero que sí tienen una distensión a nivel abdominal, o que tienen edemas o hinchazón de las piernas, y eso es porque hay ganglios que están agrandados, pero que están profundos en el organismo, que están comprimiendo, por ejemplo, alguna estructura vascular. Claro. Entonces, la presentación sintomática es muy variada, pero hay cosas que son las que tienen que llevar a un paciente a consultar. Por ejemplo, que uno se palpe ganglios que no son normales. Otro síntoma que pueden tener los pacientes es fiebre persistente, que no se relaciona con una infección y que se mantiene, que en general aparece de tardecita, que puede a veces tener sudoración a las noches, que haga que el paciente tenga que levantar, cambiarse de ropa. Esos son síntomas que pueden tener que ver con este tipo de procesos. Doctora, usted dijo que puede aparecer la fiebre como un síntoma en la tardecita. Sí, es la fiebre vinculada al linfoma. En general es una fiebre que no se relaciona a un cuadro gripal ni a una infección en curso, sino que es persistente a lo largo del tiempo, y que muchas veces aparece este síntoma más al fin del día o en la noche con episodios de sudoración, que el paciente como que se empape y se tenga que cambiar. esas cosas son síntomas que pueden o no estar, pero que a veces, si tenemos un paciente que tiene ganglios anormales y que tiene ese tipo de síntomas, también el adelgazamiento, la pérdida de peso en los últimos meses, es otra cosa que puede orientar a este tipo de enfermedades. ¿Hay alguna edad determinada que afecte esta situación? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, en realidad, como hoy al principio decía, como los linfomas entran en un gran grupo de enfermedades, vamos a tener afectación de todo el rango etario y de los dos sexos. Va a haber algunos tipos de linfoma, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin, que es bastante más frecuente en la población joven, en pacientes jóvenes, pero después va a haber otros linfomas, como el linfoma no Hodgkin, que dentro de los subtipos, como por ejemplo el linfoma difuso, que es el subtipo más frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin, va a predominar en pacientes alrededor de los 60 años. Entonces vamos a tener pacientes que van a ser pacientes jóvenes y pacientes también más añosos. Vamos a tener todo un espectro. Doctora, ¿hay registro de aumento de casos actualmente en el país? En realidad nosotros en el Uruguay tenemos muy buenos datos porque la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer lleva el Registro Nacional de Cáncer, los últimos datos publicados en el quinquenio 2014-2018, y esos datos muestran una incidencia global de todos los linfomas de alrededor de 16 cada 100.000 habitantes, con 2.300 y algo de casos de linfoma no Hodgkin diagnosticados en esos 5 años y 430 aproximadamente linfomas de Hodgkin en esos 5 años. Entonces tenemos en realidad datos sí bastante certeros en el país y que están bastante de acuerdo con los datos a nivel internacional, que se reporta una incidencia internacional de alrededor de 15 cada 100.000 habitantes. Claro. No hay ningún trabajo que muestre un aumento de casos en nuestro país en los últimos años, simplemente que están los datos y son de acuerdo a lo operado internacionalmente. ¿Por qué la denominación de estos dos tipos principales? ¿Por qué uno se llama Hodgkin y el otro no Hodgkin? Que no es muy común ver sarampión y no sarampión, para poner así un disparate, ¿no? No, eso tiene que ver con que en realidad la persona que primero describió este tipo de enfermedades, que fue Thomas Hodgkin, y luego se describe el linfoma de Hodgkin, que en realidad tiene unas características particulares en las células que lo forman a nivel anatomopatológico, entonces se define esa entidad y luego todos los otros linfomas que no cumplen esas características, que no tienen ese tipo de células, que son las células de Reisenberg, entran en el grupo de los linfomas no Hodgkin. Es como una denominación bastante antigua en realidad, pero que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Claro. Una cosa de lo que me preguntaba Hernán, creo que sobre el tema del aumento de casos, una cosa que a nosotros nos preocupa desde la comunidad hematológica es no solo que haya un aumento de casos, pero más que eso, el linfoma se puede diagnosticar en estadios precoces, o sea, con un compromiso acotado, o en estadios más avanzados. Y el diagnóstico en estadios precoces se asocia a un mejor pronóstico y mejores tasas de respuesta. En los últimos 2 años, por la pandemia, se ha visto que, en realidad, los pacientes tenían una limitación de consultar, de acceder al sistema de salud. Y entonces, en el mundo, hay toda una movilización que se llama Linfoma Coalition, que está trabajando en este año como que el Día del Linfoma, que fue el 15 de septiembre, tenga como lema "No podemos esperar", porque en realidad, como que salimos de todo ese momento de esa crisis sanitaria, y ahora lo que tenemos que promover es que la gente consulte frente a los síntomas, que tenga nuevamente contacto con sus médicos generales para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades en estadios tempranos y no llegar a diagnósticos tardíos. Claro, claro. Ustedes, justamente desde la Cátedra de Hematología, trabajan junto con el área de genómica médica del Hospital de Clínicas para caracterizar estos linfomas desde el punto de vista genético, genómico. ¿En qué estaría la importancia de esto? Bueno, porque como le decía al principio, en el grupo de los linfomas no Hodgkin hay tantas enfermedades diferentes, que son más agresivas, otras más indolentes, que responden diferente a los tratamientos, y entonces en el último tiempo lo que se ha visto es que la mejor forma de caracterizar cada tipo de linfoma es con la anatomía patológica, claro que es el pilar del diagnóstico, pero también complementando eso con un estudio más profundo de la expresión génica de estos tumores y de qué genes se encuentran alterados en uno u otro subgrupo, porque eso se correlaciona con las tasas de respuesta, con el pronóstico, y también puede identificar blancos moleculares específicos. Entonces, desde la Cátedra de Hematología estamos trabajando en conjunto con el Laboratorio de Citometría de Flujo y Biología Molecular y el Área de Genómica del Hospital de Clínicas para desarrollar un proyecto de caracterización de los linfomas en nuestro país a través de la medicina genómica. Y nos parece que eso es importante, que va a permitir definir mejor qué pacientes se benefician o no de diferentes estrategias terapéuticas. Claro. Es como poner una lupa mayor dentro de un gran grupo de enfermedades, ir como asignando más de cuál paciente tiene ciertas características y cuál otro no. Claro, identificar mejor. Acá un oyente que se llama Silvia dice: agradeceríamos que la medicina uruguaya asumiera que el glifosato, tal como lo informan decenas de estudios médicos arbitrados, publicados en revistas científicas, es uno de los grandes causantes del linfoma no Hodgkin. Varios juicios se han ganado en Estados Unidos, donde la justicia dio la razón a víctimas del linfoma no Hodgkin provocados por el glifosato. Bueno, en realidad es verdad que en el linfoma no es como otro tipo de cánceres donde hay un agente directamente causal, como puede ser el humo de tabaco para el cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga, o el cáncer de piel con la exposición a los rayos ultravioleta. Pero sí, es verdad que la exposición a tóxicos, como pueden ser los agroquímicos, que la exposición a radiaciones, tiene que ver con la... puede tener que ver con el desarrollo de estos tumores y los tumores hematológicos en general, en realidad. Y es verdad que el antecedente de exposición a tóxicos en un paciente puede hablar de una mayor susceptibilidad. En claro. Nuestro país, en realidad, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay trabajos directamente vinculados a los linfomas y al uso de agroquímicos. Sí, es verdad que en el mundo los hay. Recientemente salió una publicación de un grupo de trabajo de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, que van a hacer un estudio en las zonas arroceras sobre las implicancias que puede tener el uso de algunos agentes, pero es un estudio que se está iniciando, por lo que tengo entendido. Claro. Esto es sería una causa ambiental, ¿verdad? La exposición a tóxicos ambientales puede tener que ver con el desarrollo de diferentes neoplasias hematológicas. La relación directa, establecer una relación directa, obviamente eso lleva del desarrollo de un estudio en el campo, ¿no? En el estudio de campo, y de lograr determinar que hay una relación causal. Y en nuestro país hasta ahora no hay publicaciones que tengan una relación causal pero sí internacionalmente hay relaciones causales, tanto con tóxicos ambientales como con radiaciones, que en realidad los resultados de la relación con radiaciones surgieron inicialmente de los desastres nucleares, ¿no? Doctora, ¿y eso podría llegar a plantear un establecimiento, justamente un restablecimiento de controles a la población en general? Bueno, en realidad, como siempre decimos, en el linfoma no hay una estrategia de prevención primaria. O sea, nosotros no hay una prevención primaria en el sentido de que no hay hábitos de vida que tengan que ver con el desarrollo de este tipo de tumores. Entonces no podemos hacer estrategias de decirle a la población que tengan tal o cual hábito de vida para prevenir la aparición de linfoma. Lo que sí tenemos que hacer es promover que la gente se autoexplore y que frente a síntomas, que son los que hablamos hoy, pueda tener una consulta precoz para que haga así un diagnóstico en un estadio precoz. Sería más o menos ese, y por eso esa es la razón de ser de esos días de concientización mundial y de también difundir la enfermedad, porque lo que se sabe, por ejemplo, que salieron datos este año, es que cuando uno habla con pacientes que se les hizo un diagnóstico de linfoma, más de la mitad de esos pacientes nunca habían escuchado la palabra linfoma ni sabían de qué se trataba. Claro. Entonces, en realidad, generar ámbitos de concientización y actividades hacia la población civil es muy interesante para que la gente sepa que existe esta enfermedad, porque hay capas de otras enfermedades oncológicas que uno tiene mucho más conciencia porque son más frecuentes, tienen una mayor incidencia en nuestro país, pero también porque hay mucho más concientización a nivel público. Entonces nos parece que es importante que la gente sepa de la existencia de este tipo de enfermedades y de qué síntomas pueden hacer que uno consulte. Bien, estos linfomas, ¿se curan? Esa pregunta que siempre se hace. En una alta tasa de pacientes se pueden curar. Eso es muy importante porque en realidad nosotros no podemos hablar de porcentajes de curación cuando hablamos de linfomas en general, porque, como dijimos hoy, que llevamos una cantidad de enfermedades, pero va a haber algunos tipos de linfomas, como el linfoma de Hodgkin, que es de los que tiene más alta tasa de curación, que puede tener tasas de curación alrededor del 85%, y después va a haber otros linfomas que tienen tasas de curación menores, pero, por ejemplo, alrededor del 50, del 40%, y entonces es importante que son un porcentaje importante de pacientes que van a curar esta enfermedad. Y para nosotros en la cátedra eso es muy importante, porque también hay que poner foco no solo en el tratamiento oncológico en específico, sino en el manejo y en la mejor calidad de vida de los sobrevivientes. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un tratamiento que en general va a incluir drogas de quimioterapia que pueden estar combinados con agentes específicos, como por ejemplo anticuerpos monoclonales, en algunos casos se puede combinar el uso de radioterapia, y va a haber algún grupo de pacientes, sobre todo en segunda línea, que pueden requerir también de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Dentro de todas estas estrategias terapéuticas van a tener, obvio, un efecto muy beneficioso y que lo que busca es la curación del paciente, pero también vamos a tener efectos adversos y que pueden comprometer la calidad de vida en el sobreviviente. Entonces, dentro de esos efectos podemos tener efectos a nivel del corazón, y nosotros tenemos hace años ya un trabajo conjunto con la Cátedra de Cardiología en estrategias de cardio-oncología, de prevención, de seguimiento precoz de los pacientes para detectar algún efecto cardíaco y poder tratarlo rápidamente. También tenemos la afectación de la fertilidad en pacientes jóvenes. Como dijimos hoy, hay algunos linfomas que se van a ver sobre todo en pacientes jóvenes, y esos pacientes pueden ver comprometida su fertilidad. Recientemente se aprobó la ley en el país que avala la preservación de la fertilidad en los pacientes oncológicos, y me parece que es un paso muy importante, y que en realidad el abordaje realidad multidisciplinario de esos pacientes con las estrategias de preservación de la fertilidad también son importantes, porque luego en la calidad de vida de los sobrevivientes son cosas que influyen mucho. Clarísimo. Ustedes también están trabajando, cuando yo digo ustedes, estamos hablando del grupo de que trabaja en el Clínicas, ¿verdad? Sí. También le queremos preguntar más sobre eso, ¿no? Sobre cuáles son las posibilidades hoy del Clínicas. Pero están trabajando un proyecto conjunto con una organización que se llama fibras.org. Cuéntenos esa aplicación que se está preparando. Bueno, nosotros en realidad hace ya unos cuantos años que queremos trabajar también a favor de que los pacientes tengan una mejor interrelación con el sistema de salud. Hemos hecho trabajos para evaluar qué grado de relación pueden tener los pacientes, qué limitantes hay, trabajos también para evaluar la alfabetización de salud que tienen los pacientes. Y dentro de todo eso nos surge que realmente generar, cuando un paciente se enfrenta a un diagnóstico de linfoma, se enfrenta a una cantidad de problemas juntos, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad oncológica, poder decir, bueno, de toda la información que hay en un mundo tan globalizado, con las redes, con internet, ¿cuál es la información de mi patología en particular? Porque en realidad hay tantos tipos de linfoma que uno pone en Google y aparecen una cantidad de publicaciones. Ese es el problema, sí, que uno busca en Google y encuentra cualquier cosa. Bueno, eso es un problema para los pacientes, porque además tienen que saber cómo, bueno, con qué me quedo de esto. Por otro lado, es cómo manejo tiempos y logística de mi tratamiento, que son pacientes que llevan tratamientos largos, que tienen que ir, venir, coordinar estudios, tratamientos, hospital de día. Y todo eso hace que muchas veces la interrelación con el sistema de salud pueda ser compleja y pueda ser agobiante para los pacientes. A nosotros nos pareció que una estrategia que podía ser una buena opción es la incorporación de una aplicación móvil para los pacientes que tienen ese tipo de enfermedades, que les permita una interrelación más fluida con el sistema de salud, en la que puedan acceder a información que sea específica para el tipo de enfermedad que tienen y que no se vean agobiados, y que también puedan interaccionar con el sistema de salud y también con los prestadores directamente. En esta idea, en realidad, empezamos a trabajar ya hace unos cuantos años, y actualmente nos encontramos trabajando con una organización sin fines de lucro que se llama Fibras.org, que en realidad lo que busca es apoyar proyectos de alto impacto social, y consideraron que nuestro proyecto de generar una aplicación móvil para pacientes con linfoma constituía un proyecto que cumplía los criterios que ellos evaluaban para apoyar este tipo de proyectos, y ahora estamos ya en la fase de desarrollo de la aplicación. Esto es con el apoyo de Fibras.org, del Hospital de Clínicas y también de la Universidad de la República. En realidad actualmente hay varias empresas que a través de Fibras contribuyen al desarrollo de esta aplicación, como son Genexus Consulting, Idata y Pixis. Y bueno, nos encontramos en una fase súper interesante del desarrollo de esta herramienta móvil, que creemos que va a ser muy importante para nuestros pacientes. De hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar esta idea, fue a sugerencia de muchos pacientes que nos decían, pero ¿cómo puede ser? Hay aplicaciones para todo, ¿no? Hay aplicaciones para no olvidarse la pastilla anticonceptiva, hay aplicaciones para cuando uno hace ejercicio, y hay aplicaciones cuando tengo una enfermedad tan complicada y que no sé cómo enfrentarlo. Entonces, es verdad que estos pacientes nos dieron también muchas herramientas para decir, vamos a buscar algo que se ajuste a lo que necesita la gente. Claro. Nos preguntan acá si es hereditaria esta enfermedad. Bueno, en realidad es verdad que en la mayoría de los casos no va a ser hereditario, que va a ser lo que se llama esporádico, pero también en el último tiempo en las neoplasias hematológicas hay un estudio más profundo de familias que tienen un riesgo incrementado de algunos subtipos de neoplasias, particularmente otro tipo de neoplasias hematológicas, no los linfomas, las neoplasias más mieloides, pero es verdad que en algún subtipo puede haber un mayor riesgo en familias que tienen varios casos de esta enfermedad. No es lo más habitual, la mayoría de los casos van a ser esporádicos, pero puede haber un subgrupo de pacientes que tengan una historia familiar. Doctora, y con esta realidad, ¿cómo se encuentra el Hospital de Clínicas ante esto? ¿Cómo es la infraestructura, los equipos, el personal, obviamente? ¿Qué nos puede contar al respecto de esto? Bueno, nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos una unidad de síndromes linfoproliferativos que se centra en el estudio de los linfomas y que en realidad asiste más de 1.400 consultas anuales. Tenemos además un trabajo muy, muy interdisciplinario con los servicios que participan en el diagnóstico de estos pacientes y hoy en día tenemos un muy buen nivel diagnóstico, tenemos una citometría. Los diagnósticos de los linfomas en general se hacen a partir de una biopsia de un ganglio y se requiere estudios de anatomía patológica, citometría de flujo, citogenético y bueno, y ahora la incorporación del estudio molecular, que es lo que hablábamos de la medicina genómica. Tenemos un muy buen nivel diagnóstico en nuestro país en general y en el Hospital de Clínicas en particular. Y tenemos lo que decíamos, un grupo particular de estudio de estas patologías que se centra en el tratamiento de estos pacientes y que consideramos que también la hematología ha ido avanzando hacia también policlínicas especializadas y grupos especializados que también se traducen en una mejor calidad asistencial de los pacientes. Muy bien. Doctora, para ir redondeando, el consejo podría ser para la audiencia, ¿no? O sea, no asustarse, no porque uno tenga fiebre de tardecita, quiere decir que tiene un linfoma. No, puede no ser nada. Porque está enfermo de la garganta, porque mil cosas pueden ser, ¿no? Pero totalmente. Sí, prestarle atención a los síntomas. Sí, creo que el consejo es, bueno, conocer nuestro cuerpo, autoexaminarnos, como en muchas otras enfermedades, seguro, ¿no? Y también estar alertas a cosas que capaz uno le llama la atención porque no cierran, porque es bueno lo que decíamos, por ejemplo, la persistencia de fiebre, no la fiebre un día, la persistencia de fiebre en un paciente que no está cursando ninguna infección, o que note una tumoración que en realidad no se va, no desaparece, no me duele, está firme y pasa los días y sigue ahí, o que adelgaza y adelgaza y en realidad no está haciendo una dieta para adelgazar, ni tiene ninguna causa externa que pueda explicar eso. Creo que conocer nuestro cuerpo y autoexplorarnos es clave para poder consultar frente a síntomas que no cierren, digamos, con lo que nos está pasando. Muy bien. Y en este mes de septiembre, que fue el mes todavía estamos en septiembre, el mes del linfoma, ¿se han hecho actividades de difusión pública? Sí, nosotros, hicimos varias actividades. Una de esas consistió en la difusión de testimonios de pacientes que se hizo a través de las redes de la Cátedra de Hematología. En Twitter es @cáteradehemato y en realidad hemos difundido testimonios de pacientes, que es una cosa súper interesante y súper generosa desde los pacientes también compartir sus experiencias, porque puede ayudar para muchos pacientes que estén pasando o familias que estén pasando esta situación. También realizamos actividad con pacientes propiamente, conjuntamente con Porzaleu, que es una fundación que ayuda a pacientes con leucemias y linfomas y que en realidad participamos conjuntamente en una actividad para pacientes el día 14 de septiembre y también realizamos actividades de educación médica. Tuvimos una actividad también en el mes de septiembre, el día 8, sobre el linfoma del manto y la leucemia linfoide crónica, que son dos tipos de síndromes linfoproliferativos. Entonces tratamos de realizar actividades dirigidas a la población médica, a la población civil, a los pacientes en particular, como para utilizar el mes para generar, como decíamos, un poco más de conciencia sobre esta enfermedad. Muy bien. ¿Hay relación entre las distintas instituciones que tienen que ver con estas enfermedades, con el cáncer concretamente? Me imagino que habrá un trabajo conjunto, trabajos en equipo. Perdón, no entiendo mucho esa pregunta en qué sentido me decís. Por ejemplo, en el caso del linfoma, que es uno de los cánceres específicos, ¿sí? ¿Tiene vínculo, por ejemplo, con el Instituto de Oncología? Bueno, sí, en realidad hay algunos tipos de linfoma que se tratan también en el Instituto Nacional de Cáncer, me preguntas tú, o en la Cátedra de Oncología, me preguntas. Claro, con todos, sí, con todos. En realidad, en hematología en general, en hemato-oncología, los pacientes se van a tratar en el prestador que le corresponda, en su mutualista, claro, en ACE, ¿no? Y dentro del sector público, si lo podemos decir, tenemos el centro del Hospital Maciel, que es un centro hematológico muy importante. En el Instituto Nacional de Cáncer se realizan algún tipo de tratamientos de linfomas también, en el Hospital de Clínicas, y en realidad trabajamos, sí, interrelacionados con esos centros, esa era la pregunta. Muy bien, sí, era eso, sí, exactamente. Sí, dentro del subsector público, sí. Muy bien. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho por toda esta información. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por dar difusión a este tipo de temas. Importante la difusión de todas estas cosas para la población. Sin duda. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Chao, chao. La doctora Matilde Boada, entonces, de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas.